Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que el caso Gustavo Leal ha tenido diferentes capítulos en corto plazo, ¿verdad? Y la semana pasada nuevamente era noticia este caso, esta situación, porque se decidió por parte de la fiscal Flores archivar este expediente. También desde que este caso está vigente, estamos intentando tener comunicación con quien es el abogado de Gustavo Leal. Y siempre se nos manifestó la necesidad de esperar algunos acontecimientos para poder hablar con mayor claridad sobre este tema. Bueno, ahora logramos en esta oportunidad comunicarnos con el doctor Diego Camaño, abogado defensor de Gustavo Leal. Buen día, Camaño, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Como profesional, ¿qué reflexión le merece el caso Leal? Y en primer lugar, que nunca debió haberse investigado. Que los fiscales solamente pueden investigar hechos con apariencia delictiva, no cualquier tipo de hechos. Y que tal como lo dice la fiscal, la doctora Sabrina Flores, en su dictamen, las acciones privadas de las personas están fuera de la autoridad de los jueces y de los fiscales. Es lo que dice la Constitución. Así que, en resumen, eso es creo que lo principal de esta conclusión del tema. La doctora Fossati nunca manifestó un indicio, al menos, de cuáles eran los motivos que tenía para iniciar este expediente. Ella lo que tiene que no tiene que establecer indicios, sino que cuando un fiscal imputa a alguien un hecho con apariencia delictiva, tiene que señalar cuáles son los hechos en los que se basa la imputación. Entonces, si bien la fiscal había mencionado la palabra encubrimiento, se le preguntó cuáles eran los hechos, porque encubrimiento es una cuestión muy genérica. No, el encubrimiento es respecto de alguna persona en alguna situación de tiempo, de lugar. No tuvimos esa respuesta. Por lo tanto, la información nunca fue brindada de cuáles eran los hechos que a juicio de ella le resultaban de apariencia delictiva. Es decir, cuando usted lo investigan de un tema, más que el delito le van a decir: yo estoy investigando un hecho ocurrido el día tal, en relación a tal, donde usted aparece en tal cosa. ¿Explico? Creo que capaz que vamos a coincidir en lo que le voy a decir. No dejó de llamar la atención la visita de Leal al padre de Astesiano en el Chuy, Brasil. ¿A usted le pareció también llamativo? Es que a mí, la verdad, que no me, desde el punto de vista de la defensa penal, no me interesa. Digo, entiendo que la población pueda, o algunas personas puedan pensar una cosa, otras pensar otra, pero eso no puede ser algo que le investigue un fiscal penal. Y eso es lo único que yo me concentro como abogado cuando estoy defendiendo a un cliente. Si por qué alguien se conversa con otra persona, no es un tema en el cual ni yo tenga que empezar a indagar ni un fiscal investigar. Cualquier persona puede conversar con cualquier otra. Todavía en esta conversación fue fuera del país. Es decir, nadie lo puede citar a usted en la fiscalía mañana para decir por qué conversó con Diego Camaño. Lo entiendo. Esta situación de que ha tenido que vivir Leal, ¿piensa que le va a dejar algún tipo de secuelas que de cara al futuro lo puedan perjudicar? Desde el punto de vista penal, el tema está concluido. No va a tener ninguna consecuencia. Leal se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo. ¿Sabe si tiene pensado salir a hacer algún tipo de declaración, a dar alguna conferencia de prensa? La verdad que no lo sé. ¿Es la primera vez que le realiza una defensa a Leal o ya era cliente suyo? No, es la primera vez que lo defiendo. Bien, este caso, el caso Leal, como se ha definido, ¿genera antecedentes en la justicia uruguaya como para, de alguna forma, tomarlo como prototipo de situaciones similares que en otro momento se puedan estar presentando? Bueno, generó el antecedente de que los fiscales, para poder imputarle a alguien, para poder tener a alguien bajo la calidad de imputado, deben indicar cuáles son los hechos y no hacer indagatorias como se hacían antes, en el sistema anterior, de que se hacen indagatorias indefinidas, en el aire. En ese sentido, yo pienso que sí. Bien. Por lo que hemos hablado hasta ahora, da la impresión como que Fossati se equivocó en el momento de iniciar esta investigación y de imputar a Leal. Y si eso no correspondía, ¿no tendría que haber corregido el rumbo en ese sentido la propia Fiscalía Nacional? ¿No tendría que, por ejemplo, el doctor Juan Gómez interceder en el tema? Lo que pasa es que el fiscal de corte no puede intervenir en casos concretos. Mire que yo esta pregunta se la hago desde mi desconocimiento de cómo tiene que funcionar y como forma de ilustrar también a los oyentes que de repente se están haciendo las mismas preguntas que yo, ¿verdad? Claro. Uh-huh. En otros sistemas, el fiscal general puede actuar en casos concretos indicándole a un fiscal, mirá acá, está en un tema que está equivocado o hay una línea que está siguiendo que no es correcta. En el caso del Uruguay no lo puede hacer. El fiscal de corte no puede intervenir en casos concretos para indicarle a un fiscal cómo proceder. Y esa es la razón por la cual el fiscal general no intervino en el caso en concreto. O sea que si el fiscal legal. Si el fiscal le está errando, hay que seguir el procedimiento hasta que, por ejemplo, en este caso, sea la propia justicia la que dictamine o directamente porque en definitiva ahora la fiscal Flores decide el archivo, pero si hubiese estado Fossati, de repente este expediente seguía para adelante y nadie podía pararlo. No, a ver, si siempre hay otro tipo de controles judiciales, todo esto eventualmente iba a tener que llegar a una instancia judicial, etcétera, ¿no? No es el único control, el control interno respecto a la actuación de un fiscal. ¿Y en qué momento hubiese entrado en la órbita judicial? Si Fossati hubiera decidido seguir adelante, ahí hubiera habido alguna instancia judicial. Pero son terrenos de hipótesis, porque el tema ya está laudado. Lo que yo le quiero explicar es que un fiscal general no puede entrar sobre un caso concreto a decirle a un fiscal qué hacer, por ley. Lo entiendo. ¿Lo tomó de sorpresa que Flores archivara el expediente? No, era lo que correspondía. O sea que Flores hizo lo que usted consideró que tenía que hacer. Sí. Bien, puedo ampliar un poquito más esta conversación y preguntarle, porque estamos además viviendo experiencias diferentes en nuestro país desde que se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal en nuestro país. Sí. Para usted, esta experiencia del nuevo Código del Proceso Penal ya ha transcurrido algunos años en el país. ¿Está siendo una buena experiencia? Pienso que ha sido una muy buena experiencia, sí, el cambio ha sido para bien. Anteriormente teníamos investigaciones que llevaban a cabo los jueces, investigaban y tomaban decisiones, como la del procesamiento, la de la condena. Se producían muchas irregularidades con relación al funcionamiento de la justicia, que no era transparente, que era mucho más... vamos a decir, aparte que era un expediente que se iba armando en el juzgado, no había audiencias en el sentido como las hay hoy. Era un sistema, vamos a decir, antiguo y que para lo que eran ya el contexto de los países que venían haciendo reformas hacia sistemas como el que tenemos en Uruguay, me parece que Uruguay se puso a tono. Ahora, por supuesto, hay miles de cosas, muchas que cambiar, porque fue un cambio muy drástico. Pero como sistema, me quedo con el sistema actual. ¿Los fiscales consideran que estaban capacitados para ser los que dirigen la investigación y que cuentan con los recursos humanos y tecnológicos y de infraestructura como para desarrollar esa tarea? Probablemente hay carencias, pero hay fiscales que investigan muy bien y hay muchos medios que tienen a su disposición. O sea, el mismo tipo de razonamiento podríamos hacer para los jueces. Porque en realidad tanto los jueces como los fiscales hoy, no es que el fiscal sale a la calle a tomar declaraciones, ya se apoya en la policía. Entonces las carencias y muchas de las carencias que hay tienen que ver también a veces con carencias en cuanto a la investigación policial. Por supuesto, es un sistema que requiere todavía muchos ajustes, pero creo que los fiscales sí están, en términos generales, digamos, capacitados para la investigación. ¿Qué le agregaría o le cambiaría por manejar dos o tres ejemplos a este Código del Proceso Penal, por ejemplo, en base a la experiencia vivida? Pienso que algo que sería muy bueno, sería un cambio muy grande también, pero muy saludable para el nuevo sistema, sería pensar en incorporar los juicios por jurados, por ejemplo, los jurados populares. Eso me parece que podría llevar a un... ¿Cómo sería eso? Y eso me parece que podría llevar a un cambio de que sean las propias personas las que sean puestas en la situación de tener que decidir si una persona va o no a la cárcel, ¿no? Algo así como vemos en las películas norteamericanas, por ejemplo, ¿así? Algo así como lo que vemos en las películas, son siempre películas, ¿no? Bueno, no, pero pongo el ejemplo también para ilustrar. Es una buena referencia. Sí, claro. Es una buena referencia. Uh-huh. No, digo, hago la advertencia porque siempre... pero sí está bien, como lo que vemos en las películas. También vemos en las películas, por ejemplo, la famosa enmienda Miranda, ¿no? Que cuando detienen a una persona... le dicen que tiene derecho a guardar silencio y que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Ese tipo de cosas, aunque parezcan menores, son muy importantes al momento de una detención. En el sistema anterior no estaban previstas y en el sistema actual sí están previstas. Pero volviendo a lo otro, sí, el sistema de jurados está previsto en la Constitución. Está previsto desde la Constitución de 1830. Y pienso que en los tiempos que corren sería un cambio interesante por el tema de la participación de las personas en las decisiones de la justicia, porque traería bastante más también transparencia y visibilidad pública, ¿no? A todo lo que pasa en la justicia penal, que a veces visto de afuera o puesto la gente a opinar en un Twitter, no es lo mismo que participando directamente. Claro que sí. Ahora, fuera de eso, muchos cambios, digamos, operativos, cambios en cuanto a algunos criterios, sobre todo al principio con la decisión de formalizar a una persona, que es algo que, digamos, también habría que repensar, pero son temas quizás un poco más técnicos. ¿No se ha abusado de la alternativa del acuerdo entre las partes? Sí, bueno, ese también. Ese sería otro punto en el cual me parece que los procesos abreviados habría que limitarlos. Uh-huh. Sí, sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Limitarlos qué? ¿En la cantidad? ¿En el tiempo? Limitarlos en cuanto a que no procedan respecto de la cantidad de delitos que proceden hoy. Uh-huh. Limitaciones en cuanto a penas máximas o en cuanto a... Es decir, yo creo que el abreviado es un mecanismo que puede utilizarse para delitos menores. Claro, sí, ponerle un límite a la aplicación. Claro, claro, sí. Entiendo. Doctor, ha sido una interesante charla, gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Buena jornada, muy amable. Igualmente, hasta luego. La conversación era con el doctor Diego Camaño, el abogado defensor de Gustavo Leal. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.